Adrián, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Bueno, gracias a vos por atendernos un ratito, Adrián. Bueno, convocarte para hablar un ratito sobre, bueno, lo que ya ustedes vienen hablando hace mucho tiempo, que es el impacto de haber quitado la obra pública a nivel nacional, pero hubo una reunión nacional donde se juntó todo el sector. Nada, para un poco lamerse las heridas, ¿no? Uno estima que también en este sector todos están viendo una preocupación y es una pregunta que hacemos para introducir a la charla. Sí, se hizo la convención anual de la Cámara, que bueno, se reúne a todos los presidentes y consejeros del país, donde hay expositores. Sí, bueno, y cada expositor plantea cómo ve la situación o cómo cree que va a ser, y bueno, después la Cámara hace un resumen de esa situación. Básicamente, bueno, charlar con otros colegas de otras provincias, excepto Córdoba, Santa Fe, y no sé si me estoy olvidando de alguna provincia, pero habrá Tucumán, ¿no? Tucumán, bueno, que tienen actividad. El resto del país está parado. No tienen casi actividad, estamos hablando de obra pública, ¿no? No hay casi actividad, no hay movimiento. Muchas empresas, muchos colegas con los que estoy hablando no tienen nada, absolutamente nada. Están parados, pagando sueldos del personal que, bueno, se tienen que sostener. Y nada, por ahora sin perspectiva y con deuda, ¿no? Les deben todavía a Nación, les debe mucho dinero y no llegan a acuerdos, le están pagando a valores históricos. Te imaginas que el valor histórico después de la inflación que hubo el año pasado es nada. Claro. Así que la situación es muy crítica, muy, muy crítica. O sea, habiendo... sin perspectiva y con deuda, ¿qué perspectiva hay? Es muy mala. Lo que pasa es que es un juego de tiempos porque, bueno, todas las personas que dieron conferencias, dieron charlas, es imposible sostener un sistema de crecimiento sin obra pública. Porque digamos, vos necesitas para crecer, sí o sí tenés que tener un camino para llegar, sí o sí tenés que tener electricidad para la industria, sí o sí tenés que, bueno, todo lo que requiere una empresa, un grupo, una familia, digamos también, porque cuando vos generás desarrollo, generás más gente que va a vivir a la zona, aguas, cloacas, bueno, sin eso es imposible que el país crezca. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempos. La Cámara, junto con el Grupo de los Seis, y la CGT y la UOCRA, tienen conformado un Consejo Asesor de Infraestructura, que no se los pidió el Gobierno, sino es un consejo que se reunieron las Cámaras para tratar de aportar algo, ¿no? Entonces, bueno, le llevaron un listado al Gobierno de todas las obras de infraestructura necesarias para poder seguir manteniendo y acompañar el crecimiento. Y el gobierno dijo sobre eso que, bueno, les apelaron a las obras, de esas obras, las obras que se podían hacer de manera privada y las que no. O sea, por lo menos aparentemente tuvieron un primer golpe de realidad que todo no se puede hacer pues, de forma privada. Claro. O sea, reconocieron algo, por lo menos. Sí, a ver, de esa manera, ¿no? No, sin reconocer nada. No, claro, sí, pero, sí, sí. Y algo que ya se sabía, digamos. Líneas. Sí, claro. Sí, algo que es obvio que no. A ver, no cabe la menor duda que es así. Claro. Pero bueno, después las cámaras, este grupo asesor les presentó algo que es, dice, dada la situación de del estado de las rutas, que la prioridad es, primero por una cuestión de vidas, ¿no? Digamos, mantener lo que, o tratar de poner medianamente en forma las rutas del país, para que no haya más accidentes, porque bueno, para nada, para que se puedan transportar la mercadería, para bueno, todo lo que implica una ruta, una vía de acceso a cualquier lugar del país, más en un país como el nuestro, que se basa netamente en transporte carretero. Claro, sí, con mucha extensión. Con mucha extensión. Así que, bueno, esa es la situación, digamos, el gobierno no respondió nada a eso. Respondió con, bueno, las licitaciones estas que quiere, por peaje que quiere sacar, pero nada más. Así que bueno, nada, el sector lo que espera es que la reacción o el momento de que cumplan las metas del déficit fiscal, que cero, que todos estamos medianamente de acuerdo, aunque tiene que existir, no, dejemos de pagar el precio los jubilados y nosotros, Y bueno, ni nada, se empieza a invertir en obra pública en Argentina. Adrián, ¿cuánto se necesitaría, si es que está cuantificado ese gasto, para mantener lo que está, ya no para pensar en nueva obra pública? Para mantener lo que está, no sé si incluimos también ahí todas las rutas de todo el país, que es quizá abrir un abanico muy grande, pero hay mucha obra pública que se abandonó y que para mantenerla, ¿cuánto se necesitaría en plata? No sé, yo pongo una exageración, un PBI, como habitualmente se lo criticó al gobierno anterior o a los gobiernos peronistas o kirchneristas, que se gastaban un PBI en determinada cosa. ¿Cuánto se necesita para mantener lo que se abandonó? Mirá, vos tenés tres estados, ¿no? Tenés tres situaciones, ¿no? Tres situaciones. Una es tratar de recuperar medianamente lo que está, ¿sí? Otra es hacer la inversión necesaria para llegar a la infraestructura mínima para que acompañe la actual situación de crecimiento del país, la actual situación de que está en el país, ¿no? Digamos, de producción del país. Y después, ¿cuánto necesitas para que esto acompañe al crecimiento del país? Bueno, para mantener, digamos, para poder recuperar lo que se tiene, ¿sí? Se calculan unos 25 mil millones de dólares por año, que eso implica más o menos un PBI y algo completo. O sea, en el país, siempre lo que es obra pública, se invirtió un punto del PBI, ¿sí? Para poder diferenciar, es un punto y medio, 1.8 del Producto Bruto Interno. Yo te estoy hablando del PBI entero, o sea, el 100%. El 100%, ¿sí? Claro. Claro, ¿sí? Un y medio, más o menos, para recuperar. Para alcanzar el nivel de, digamos, que está en este momento la producción en el país, necesitas 2,5 PBI enteros, ¿sí?, para alcanzarlo. Y para seguir creciendo, ¿sí?, partiendo desde ahora, digamos, necesitas son como 4 PBI. O con sea, una inversión anual de 2... A ver, una vez que vos alcanzás el nivel actual, vos necesitas anualmente mínimo un 2,5... En el país en este momento un 5% anual, 5% del PBI. Donde en la mayoría de los países del mundo lo que se invierte, bueno, excepto en China, excepto en países muy desarrollados, que se invierte un 5% más o menos, uh-huh. En el resto del mundo se invierte un 2,5, un 3. ¿Que ese 2,5-3 cómo está conformado? 0,5, por ejemplo, tenemos el caso de Chile. Chile invierte más aproximadamente entre 2,5 y 3 puntos del PBI anualmente. Chile invierte de esos 2,5%, el 0,5% es nada más que obra privada. Digamos, que por concesiones públicas, obras que el Estado no interviene, pero no invierte. Que tampoco es puro, porque de ese 0,5%, el 0,2% de ese 0,5%, el Estado interviene. Claro. O da garantías, o créditos. Bueno, o da una concesión, o pone, bueno, hace algo de todos los sistemas que hay, como para invierte. Solamente el 0,3% es obra pública, obra privada pura. El resto es obra pública, normal y corriente, como en todo el mundo. Claro. Y esos mismos números te los puedo repetir a lo largo de todos los países del mundo. ¿Sí? Son similares. A partir de ese momento, nosotros necesitaríamos, como mínimo, para mantener durante varios años, 5 puntos, no 2,5, del PBI, por el estado en que estamos. Claro. Así que bueno, estamos lejos. Estamos muy lejos. Sí, lejísimos, porque no solamente han tomado la decisión de no hacer obras, sino también de no financiar absolutamente nada. Y te pregunto, no sé si se ha hablado en esa reunión a nivel nacional con todas las cámaras del país, ¿qué está haciendo un empresario de la construcción sin obra pública? ¿Se reinventa, cierra su empresa, echa al personal, lo mantiene? Espera a ver si algo va a cambiar del país. ¿Qué hace un empresario que no hace obra pública y necesita hacerla para mantener a su personal? Mira, algunos están tratando de... Bueno, todos estamos tratando de hacer algo, ¿no? Estamos tratando de buscar algún otro negocio, reinvertirnos en la misma construcción de alguna manera. El tema es que la parte privada, que acá en la provincia de La Pampa es construcción de viviendas, por ahí en provincia, en otras provincias que tienen desarrollo industrial un poco más grande, que yo, si vas a Vaca Muerta, Neuquén, bueno, es otra historia, es otro mundo, es otro país, no te puedo comparar con eso porque es otra cosa, ¿no? Los que están trabajando ahí no tienen problema exactamente. No. Pero si vamos a la realidad del resto del país, la obra pública, la obra privada básicamente es construcción de edificios. ¿Qué es lo que está manteniendo el empleo? Históricamente la construcción tuvo 400.000 puestos de trabajo, ¿sí? Históricamente, bueno, estos últimos años, históricamente. De esos puestos de trabajo se han perdido 120.000 puestos aproximadamente de trabajo, de forma directa. Desde que apareció Milei. Exactamente, que es, bueno, el dejar de hacer lo que ocupa la obra pública, ¿no? Nosotros 300.000 puestos de trabajo lo ocupa, sobre todo en Capital Federal y Rosario, la construcción de edificios. Lo que sucede es que es un momento crítico. El costo de la construcción en dólares es altísimo, ¿sí? Porque digamos, al estar el dólar tan depreciado, el costo en dólares subió mucho. Y el valor de venta está subiendo, pero no alcanza a cerrar la ecuación. Entonces, si vos te dedicas, si tenés que apostar a que va a haber crédito, que bueno, que es lo que está trabajando la Cámara, ¿no? Que para que haya créditos hipotecarios reales y buenos, que la gente pueda invertir, la gente pueda comprar realmente un bien, créditos, lo que se llaman créditos al pozo, para que se puedan pagar desde el inicio, bueno. Pero todo eso falta legislación, falta que se acomoden variables macroeconómicas, falta un montón de cosas. Entonces la situación que vos me preguntabas de las empresas, y algunos están arriesgando a eso, otros están parados mirando la situación a ver hasta cuándo aguantan, hasta cuándo tienen los equipos de trabajo. Estoy hablando, vos tenés que pensar que en la Argentina, por lo menos en la Cámara Argentina de la Construcción, son 1.600 empresas, de las cuales solamente el 5% son empresas grandes. O sea, el 95% son empresas pymes. Claro. ¿Sí? Sí, una entonces, familia o algún grupo. Exactamente. Sí, un poco más, un poco menos, pero son pymes. Entonces, bueno, esa gente, por ahí algunas empresas están conformadas, como vos dijiste, por una familia, entonces, bueno, se quedarán con la persona, el capataz que lo acompañó toda la vida y lo aguantarán y verán hasta cuándo aguantan. Un poco más grande y, bueno, lo mismo. Achican personal, ven, se quedan con lo elemental y ven hasta dónde viven. Obviamente están consumiendo todos los ahorros, ¿no?, que han acumulado y, bueno, así están sobreviviendo, sabiendo que esto tiene que cambiar. El tema es cuánto, ¿no? Claro. Y cuándo y quién llega. Claro, ¿no? O sea, están sacando los dólares del colchón, pero para sobrevivir, no para invertir. Exactamente. Bueno, qué panorama. Gracias, Adrián, por tu tiempo con Radio Kermés. Y si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, te agradezco nada el acompañamiento que nos hacen, que siempre nos consultan cómo está nuestra situación y bueno, no, ojalá algún día te pueda dar buenas noticias. Ojalá. Gracias de nuevo, Adrián. No, de nada. Chao. Adrián Pérez Aviaga es el presidente de la Cámara de la Construcción en La Pampa. Se reunieron a nivel nacional y le plantearon al gobierno nacional todo lo que hay que hacer para mantener la infraestructura a nivel nacional. Y dijo Adrián Pérez Aviaga acá en Radio Kermés que el gobierno no respondió a nada. Las 9:55. Arrancamos para divertirnos un poco. Se nos burlaron. Superamos la tentación. Nos reímos con ustedes. Y no paramos de buscar carcajadas y sonrisas. Mirá que nos va a frenar un peluca. Radio Kermés se la banca. Bancasa Kermés. Comunicación popular sin verso. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados.